En 1997, la invitada en el programa de hoy dijo en una entrevista: un artista es un mundo de colores y de sonidos. Captamos la tristeza, la belleza, el dolor, las emociones, alegrías y desconsuelos del pueblo. Todo eso se mete en el artista y es lo que sale cuando uno canta. Pues así comienza Personas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas las que están sintonizando la 107.5 FM, La Irola Irratia, la radio libre de Bilbao. Esto es Personas y estamos en directo como la gran mayoría de nuestros programas. Esto es Personas, como he dicho, y me acompañan los dos pilares del programa, como son Aitor e Igor. ¡Apa, chicos! ¿Qué tal? ¡Apa, Miguel! ¡Apa, Gabón! ¡Gusti hoy! Bueno, también queremos saludar y enviar un fuerte abrazo a la gente de Radio Almaina, la radio libre de Granada, que también emite todos nuestros programas. Bueno, pues en el programa anterior pues contamos con unas invitadas de lujo como fueron las defensoras de los derechos humanos y el territorio venidas de Mesoamérica, y en este nuevo programa de Personas y sin salir del mismo continente, América, porque sí, América no es un país, es un continente, pues vamos a hablar también de una gran mujer que también fue defensora no solo de los derechos humanos y de su territorio, sino también defensora de la vida misma, y lo hacía pues a través de sus canciones y del cante. Una mujer que fue también muy fiel a sus principios, a sus valores, a sus ideas, a sus raíces, pero sobre todo fiel a ella misma. Hablaremos de una mujer tucumana que fue, como ella misma decía, cantora antes que cantante. Y esto lo explicaba recordando las palabras de Facundo Cabral, que decía: cantante es el que puede y cantor el que debe. Nuestra invitada, entre comillas, de hoy, del programa de Personas, no cantaba canciones, cantaba poesía. Y cantaba poesía porque amaba la poesía, amaba su Argentina natal, amaba a su San Miguel de Tucumán, amaba Latinoamérica, amaba el mundo, pero sobre todo se amaba a sí misma. Hoy en el programa hablaremos de la voz de América, hablaremos de la negra, hablaremos de Mercedes Sosa. Trataremos en el programa pues de deleitarnos con su vida y sus canciones, e intentaremos también, a través de los ojos de la negra Sosa, como cariñosamente le llamaba todo el mundo, pues mirar esa época tan convulsa y clave que vivió Latinoamérica entera entre finales de los 50 y finales de los 70 del siglo pasado, y que, de alguna manera, ha marcado y marcó lo que sería y lo que es Latinoamérica, ya que hoy Latinoamérica no se podría entender sin lo vivido en esos años, que marcaron un cambio en todos los sentidos y que trazó el rumbo de lo que es hoy en día Latinoamérica. Así que acompáñanos en los próximos minutos a conocer juntos, a conocer juntas a esta gran mujer luchadora, revolucionaria, exiliada y cantora. Conozcamos en el programa de hoy a Mercedes Sosa. Violeta Parra era chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto. tanto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle. Bueno, preparando un poco el programa de hoy de Mercedes Sosa, pues creo que hemos llegado, ¿no?, a la conclusión los tres que tiene una biografía bastante extensa. Y trataremos de resumirla lo máximo que podamos, pues bueno, evidentemente porque el tiempo apremia, y que bueno, que los que queráis y las que queráis saber más de Mercedes Sosa, pues podéis encontrar bastante biografía en diferentes sitios de internet, y también en la página web de su fundación, la Fundación Mercedes Sosa, también hay una biografía bastante extensa, pero bueno, trataremos de resumirla. Y bueno, comenzamos como siempre, ¿no? El nacimiento. La negra Mercedes Sosa pues nació en San Miguel de Tucumán, al norte de Argentina, un 9 de julio de 1935. Y es curioso porque Mercedes Sosa nació el mismo día y en el mismo lugar donde 119 años atrás se declaró la independencia de Argentina, en 1816. En la adolescencia llegó a ser profesora de danzas nativas y también cantaba. En octubre de 1950, cuando tenía Mercedes Sosa 15 años y oculta bajo el seudónimo de Gladys Osorio, participó de un concurso radial y ganó un contrato por 2 meses de actuación en la emisora LV12 de Tucumán. En 1957, con 22 años, se fue a vivir a Mendoza a raíz de, bueno, que se casó con el famoso músico Oscar Matus, con quien tuvo un hijo, Fabián Matus, que por cierto, y esto ya a modo de curiosidad antes que eso no, se nos olvide, el único hijo que tuvo Mercedes Sosa murió el pasado marzo, el 15 de marzo, con 60 años de este año. Matus y Mercedes establecieron una sociedad artística, pues, con el poeta y locutor Armando Tejada Gómez, que resultaría de gran trascendencia artística y cultural. Mendoza resultaría uno de los tres lugares entrañables de Mercedes Sosa, junto a Tucumán, su lugar de nacimiento, y Buenos Aires, que fue donde se como que consiguió el estrellato. En Mendoza también nació su hijo y se formó artísticamente. Ya radicada en Mendoza, debutó discográficamente con un trabajo independiente titulado Canciones con Fundamento. Poco después consiguió cantar por primera vez en el Festival de Cosquín. Es un festival muy importante allí en la Argentina, gracias a, bueno, a la generosidad del ya entonces famoso cantor también argentino Jorge Cafrune. En 1958 se va a vivir a Buenos Aires. En 1966 dio a conocer Yo no canto por cantar, el álbum con el que inició su vinculación con la empresa Polygram, o Polygram, actualmente Universal. En 1967, cuando ya iba por el tercer disco, el segundo fue Hermano, su sucesor, para cantarle a mi gente, se titulaba, comenzó a viajar por el mundo. En esta gira conoció a Ariel Ramírez, el compositor de Misa Criolla, quien le propuso que fuera la voz de su obra Mujeres Argentinas, y ella aceptó. Este disco lo grabó en 1969, poco después de que se conocieran su álbum con sabor a Mercedes Sosa. En 1972, pues ya nace esa Mercedes Sosa revolucionaria, porque seguramente que todos y todas las que nos están escuchando asocian a Mercedes Sosa pues con la música protesta, con la música revolucionaria, debido en gran parte pues a ese constante hackeo pues de la censura impuesta por el gobierno militar de la época. Fue cuando se publicó Hasta la Victoria, un disco cargado de contenido social y político. En 1976, cuando los militares ya habían dado otra vez el golpe de estado, se publicó Mercedes Sosa. Y en 1979 se publicó Serenata para la Tierra de Uno. En medio de la violencia, seguía cantándole a la vida, pero el hostigamiento fue insoportable. Luego de ser detenida durante un concierto en la ciudad de La Plata, junto a 350 espectadores, debió exiliarse. Primero vivió en París y al año siguiente, en 1980, se exilió y se instaló en Madrid. Ya siento que vaya pasando la biografía un poco rápido de Mercedes Sosa, pero como dije en el comienzo, pues queríamos resaltar y recalcar, ¿no? Pues y resumiendo bastante un poco la vida de Mercedes Sosa. Pero bueno, tenemos muchas cosas que otras cosas que contarles, pues que también van muy relacionadas y que vamos también a entrar bastante en detalle. Como dije, pues bueno, la biografía de Mercedes Sosa es extensa. Pues, hemos hablado de la infancia en Tucumán, cuando se radicó en Mendoza, cuando se fue a vivir a Buenos Aires. Algunos discos que la han hecho, que la hicieron famosa, que la han hecho famosa. Se casó también, tuvo un hijo, un único hijo. Vivió el golpe militar, fue perseguida, fue exiliada. Luego regresó a la Argentina, pero esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Sí, bueno, al final, pues como tú bien dices, Mercedes pues tuvo una vida pues muy, muy... No sé si larga, ¿no? Pero bueno, murió a los 74 años y la verdad que pues que hizo muchas cosas, ¿no? Al contrario que igual otros personajes o personas que hemos tenido en el programa, pues ya con en su larga vida y bueno, con el exilio que vivió y demás, pues bueno, pues hizo muchas cosas a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, pues el exilio que comentábamos antes, ¿no, Miguel? Sí. Ese exilio que no fue como tal o fue entrecomillado, ¿no? Porque ella aprovechó para, bueno, pues para hacer como una especie de gira. Sí, no fue artística. El típico exilio como el que conocemos, ¿no? Que tiene que pedir o tiene que estar como en no sé, en una figura de refugiada porque ha sido maltratada, amenazada de muerte, sino que más bien sí que fue perseguida y tuvo que salir de Argentina, pero que ese exilio aprovechó para... que fue más bien como un exilio artístico, como ella misma decía en una de las entrevistas, porque aprovechó para hacer giras en Europa, porque ella cuando se fue de la Argentina fue a París, bueno, estuvo en París, estuvo en Alemania, estuvo en Madrid, y como ella misma decía, ella no... sí que alquiló un piso en París, pero que no estuvo más de 3 meses en un sitio, pues porque estaba constantemente de gira. Entonces fue más bien como un exilio profesional, por llamarlo de alguna manera. Aunque es verdad que las canciones que compuso en esa época sí que estaban llenas de, bueno, pues digamos de tristeza, de un poquito de angustia, ¿no? Como ella misma suele decía cuando me acuerdo de mi país, Me escribo de sal, me atraso de bien, me angustio de tren, me agrieto de mar, me enfermo en un andén. De hecho, algunos de las canciones y de los álbumes que compuso en el extranjero, incluso aunque fue lanzado en Argentina, tuvo que hacerlo con un repertorio diferente del original, ya que la censura no admitió que se difundieran este tipo de canciones. Además, ella lo pasó bastante mal en el exilio. Ella no quería salir de su Argentina natal. Fue obligada a marcharse, pero ella hasta se enfermó en alguna ocasión y no se acostumbró, o sea, a estar en ningún sitio. Ella lo único que quería era volver. De hecho, en cuanto el gobierno militar que estaba en el entonces y la dictadura se debilitó, o sea, no esperó a que cayera, sino que cuando ya estaba bastante debilitado, que también fue por la época, creo que fue un año después de la guerra de las Malvinas, pues ella volvió a la Argentina y volvió a lo grande, dando un concierto en un gran estadio, acompañada de otros artistas. Sí, de hecho llegó a actuar en 13 recitales, vamos a llamarlos, a sala llena, o sea, sala completa. O sea, que aquí también hay un... Aún así tuvo sus dejes y dimes y diretes con lo que quedaba de la dictadura o con ciertos personajes que todavía estaban en la dictadura, porque hay un almirante, no sé si famoso o no, un tal Carlos Alberto Lacoste, llegó a preguntar quién dio permiso a Mercedes Sosa para estar en mi país. No, con esa arrogancia y esa soberbia que tenían los fascistas y los dictadores en ese momento de mi país, ¿no? Pero aún así ella se mantuvo firme y ya por suerte no volvió a ser detenida y cayó la dictadura argentina y siguió con su vida y siguió deleitándonos con sus canciones. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Todo cambia, todo cambia. Cambia el sol en su casa. Bueno, hoy en el programa estamos hablando de Mercedes Sosa y ya hemos escuchado un par de canciones. Es curioso porque instrumentalmente hablando y musicalmente hablando, pues la música de Mercedes Sosa introduce muchos instrumentos que se utilizan en la música indígena. Es y no es curioso porque recordemos que Mercedes Sosa no nació en la Buenos Aires moderna, sino que nació en un pueblo del norte de Argentina, donde me imagino que la mayoría, bueno, no lo sé, pero que en Argentina también hay mucha población indígena. Digo porque normalmente cuando hablamos de Latinoamérica asociamos al pueblo indígena es a países de Mesoamérica o a países del sur de América como Bolivia, Ecuador, Perú, pero es que en Chile, Argentina, bueno, Venezuela, Brasil también tiene mucha población indígena y también es conocida por ello, pero es que Argentina, Chile, Uruguay, los países que están más al sur, que se piensa o se cree que no existe población indígena, hay mucha población indígena y ella nació cerca de la frontera con creo que es Perú o Bolivia. Y por eso, bueno... Pues todos aquellos pueblos, culturas que existían mucho antes de la llegada de unos cuantos salvajes y que cambiaron la faz de Latinoamérica para siempre. Sí, bueno, es una forma de mantener un poco pues esas tradiciones y de defender un poco lo local, ¿no? Los instrumentos locales, los instrumentos que se han tocado durante cientos y cientos de años. Y que, bueno, pues que Mercedes Sosa pues lo incorporó a su música, ¿no? Y bueno, hoy en día también hay, por ejemplo, Anita Tijoux, que es una rapera que también utiliza en bastantes temas pues instrumentos, de carácter indígena, ¿no? Sí, que están como realzando otra vez, ¿no? El origen, ¿no? Y esto, lo que hemos comentado, pues nos da pie pues para entender... la música, como hemos dicho, y las canciones de Mercedes Sosa. Evidentemente, hay que conocer un poco no solo el contexto histórico, político y social que fue bastante convulso en la época y que comentaremos más adelante, pues sino también el contexto cultural en el que vivió. Lo explicamos. En los años 30 y 40 en la Argentina, pues lo que predominaba, y esto os va a sonar seguro a todos y todas, pues era el tango, y que representaba un poco el modernismo y los gustos de una parte de la población, concretamente pues en la capital, ¿no? En Buenos Aires, pero que a ojos del mundo, pues el tango iba asociado a toda la cultura argentina, cosa que al resto de los pueblos pues no les hacía mucha gracia. Entonces, en 1949, el por aquel entonces presidente de Argentina, Perón, Juan Domingo Perón, pues dictó un decreto de protección de la música nacional, disponiendo que los sitios de ocio y lugares públicos pues se debía escuchar al menos el 50% de la música nativa. Norma que se consolidó en 1953 con una ley conocida como la Ley del Número Vivo, que ordenaba incluir artistas en vivo en las funciones cinematográficas. Las medidas promovieron una explosión de artistas y de grupos folclóricos, y gracias a esta medida de Perón, pues nace lo que se conoció como el boom del folclore argentino, un fenómeno de difusión masiva y gustos por la música popular de raíz folclórica que obedeció, pues bueno, esto obedeció a un sinfín de causas, pero así las más importantes, pues fue la masiva migración desde los años 30 hacia Buenos Aires de trabajadores provenientes del llamado interior del país, de extracción cultural y étnica, también de los diferentes inmigrantes europeos, mayormente italianos, que habían llegado hasta ese momento durante 7 décadas y que estaban más ligados al tango. También pues la expansión de los medios de comunicación de masas como radio, cine, televisión, también el proceso de industrialización y urbanización, el mejoramiento de condiciones de vida de una extensa clase asalariada y por consiguiente la aparición pues de una clase media fuerte. Y pues aprovechando pues este tirón, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de las medidas que tomó el entonces presidente Perón, pues Mercedes Sosa junto a su marido Oscar Matus, también Armando Tejada Gómez, Tito Francia y otros artistas, el 11 de febrero de 1963, desde el Círculo de Periodistas de Mendoza, dieron a conocer el manifiesto de fundación del Movimiento del Nuevo Cancionero, que se manifestaría internacionalmente con el movimiento de la Nueva Canción, un movimiento músico-literario de la Argentina con proyección latinoamericana que caracterizó a la música popular argentina durante la década de los 60 y 70. Su objetivo fue impulsar el desarrollo de un cancionero nacional en renovación permanente, sin fronteras, entre géneros, y que se insertó como en el marco del boom del folclore argentino. O sea, aprovecharon esa oportunidad pues para, bueno, pues para realzar y como para poner sobre la mesa, ¿no? Por de, entre comillas, que no solo en Argentina existía el tango, sino que también existía, que había música autóctona, música nativa. Sí, y no, no solamente que había algo más que tango, ¿no? Sino tampoco, o sea, no forzar esa confrontación entre tango y folclore, ¿no? Sino, digamos, de alguna manera aunar todo ese conocimiento rico en expresiones artísticas y en expresiones musicales que había en todo el territorio, Y renovándolo, trayéndolo, no solamente cogiendo las tradiciones, sino aunándolas con la música que ya existía y con la música que estaba por venir, crear todo un nuevo movimiento que fuera incluso un poquito más allá de lo cultural, ¿no? Porque también lo que se pretendía con todo esto es que la gente tomara conciencia un poquito de sus tradiciones, de sus canciones, o sea, que hubiera que las canciones fueran además una narración oral de toda la cultura y de todas las tradiciones maravillosas que habían en Argentina, no solo en Argentina, porque como tú bien has dicho, además tiene el manifiesto tiene un espíritu claramente, no sé si decir internacionalista, pero sí por lo menos que trata de aunar toda la música popular y tradicional que se hacía en Latinoamérica, porque de hecho en su manifiesto ellos dicen claramente que buscarán la comunicación, el diálogo y el intercambio con todos los artistas y movimientos similares del resto de América, ¿no? O sea, que sí que nace con una vocación en todo momento de superar fronteras, ir un poquito más allá, y igual que sucede en Argentina, pues pasará en Colombia o en Perú o en Chile, que quizás en esos momentos pues tenían también un poquito olvidada lo que eran sus tradiciones o su música tradicional, y tratar, como comentábamos, eso, de que se convierta sobre todo en una narración oral. No son unas notas sin más, no es traer al presente unos sonidos que ya per se es valioso, sino que se conviertan un poquito en la voz del pueblo y de la sociedad de entonces. Sí, y así como este movimiento del nuevo cancionero que se efectuó en la Argentina, aprovechando ese boom del folclore argentino, pues también en Latinoamérica pues existía lo que era la nueva canción, o sea, estaba insertado, porque para ese entonces en Latinoamérica existía lo que era la nueva canción latinoamericana, que era como una especie, es que fueron años tan convulsos y tan interesantes que en breves minutos vamos a comentar, que no solo hoy, porque estamos hablando de la cantora, estamos hablando de Mercedes Sosa, estamos hablando de música, de canción, pero que también existió lo que fue el boom latinoamericano, que se asoció más a escritores, que bueno, esto ya lo hemos hablado en temporadas anteriores cuando ha venido la gente del Club de los Libros Perdidos, que hemos hablado de Cortázar, de Allende, pero que también en la época, así como existió ese boom latinoamericano de escritores, como dije, Cortázar, Allende, también Gabriel García Márquez, Borges, etc., pues este también fue como una especie de boom latinoamericano, pero musical, y que bueno, que trataba de una canción que difería de la producción popular anterior, debido a que poseía un fuerte compromiso social nuevo en América Latina. Y bueno, y en Argentina, como grandes impulsores del movimiento musical de la región, y como estábamos comentando, no solo en Argentina, en Chile, sino que también en Venezuela, por ejemplo, se me viene a la cabeza Alí Primera, a mucha gente seguramente que le sonará Alí Primera en Venezuela, o a Soleá Bravo, a Facundo Cabral en la propia Argentina, a Víctor Heredia también en Argentina, Rubén Blades en Panamá, Víctor Jara seguramente que os sonará también, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez en Cuba, o sea que la época esa época, pues había como eso, ¿no? Una explosión no solo de forma a través de la escritura, sino también de la música. Y Mercedes Sosa, junto con otros artistas, como ya hemos mencionado, pues no se quedaron atrás, ¿no? Y aprovechando también pues ese boom del folclore argentino que realzaba pues la música nativa, que pues aprovechó de alguna manera pues insertarse, ¿no? En ese boom, entre comillas, de la música latinoamericana del entonces. Sí, pero bueno, como comentábamos, de alguna manera, aunque sí que es verdad que se puede hablar de un boom en el sentido de que parece surgir con mucha fuerza, como de la nada, es verdad que tampoco fue así. O sea, de hecho, desde los años 50, incluso anteriores, la canción en este caso daba también una oportunidad a escuchar, digamos, los sentimientos del pueblo, por decirlo de alguna manera. No era tanto, aunque la nueva canción latinoamericana y la nueva canción latinoamericano, tanto en Argentina como lo que luego se desarrolla en Latinoamérica, se identifica básicamente, sobre todo del extranjero, con la canción protesta. Uh-huh. No solo era así, es verdad que se manifestaba, que en sus letras generalmente se manifestaba un profundo rechazo por la intervención extranjera, sobre todo de la que venía del norte del continente. Pero lo ideológico no solamente era esta posición de rechazo hacia lo que venía de fuera, hacia el imperialismo, hacia lo que se trataba de imponer, ¿no? Se extendía, pues, por ejemplo, a un profundo respeto a la vida de los obreros, de los campesinas, de los indígenas, que lo venimos comentando. Mercedes Sosa es una indígena, era una indígena, sí. Antes, además de Argentina. Y todo esto a la par de ese claro rechazo que decíamos al imperialismo, tanto estadounidense como europeo, el consumismo y la desigualdad social, cosas que ahora nos llaman mucho, a ver, o cosas que tenemos muy presente ahora mismo también en la actualidad, ¿no? La nueva canción latinoamericana, por mucho que se expandiera, es verdad que fue censurada, prohibida por las dictaduras de tendencia fascista que se establecieron entre las décadas de los 60 y de los 80, y muchos de los músicos, entre ellos Mercedes Sosa, fueron perseguidos, encarcelados y obligados al exilio. En el caso de Mercedes Sosa, más allá del exilio, podemos decir que salió, perdón por la expresión, pero bien librada. Quizás el caso más traumático, el caso más emblemático que tenemos es el de Víctor Jara, sí. Que fue torturado, se le rompieron las manos y los dedos para que no pudiera ni en esta vida ni en la otra volver a tocar la guitarra. Acribillado y arrojado a una, pues, a una sima durante la dictadura de Pinochet. Eso es allí, para allí va, que recordamos que Víctor Jara era chileno y que todas esas atrocidades que se le hicieron pues fue en la dictadura de Pinochet. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile, cobre y rumbo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser. Bueno, recordamos a todos y todas las que nos están escuchando en este momento que estamos en riguroso directo. Esto es Personas, esto es la Irola Irratia 107.5 FM. El programa de hoy, pues hemos traído a una latinoamericana que lamentablemente nos dejó hace el octubre pasado, se cumplieron 10 años de que nos dejó, pero físicamente, pero nos dejó su música, su canción, su vida. Hemos hablado de Mercedes Sosa, de su biografía, que es, como ya hemos comentado, bastante, pero que bastante extensa. Hemos hablado de sus inicios, hemos explicado un poco el por qué la música de Mercedes Sosa es lo que fue, en dónde se enmarcó. Hablamos del movimiento del nuevo cancionero, que fue un movimiento que estuvo incluido en el boom del folclore argentino. Hablamos también de la nueva canción latinoamericana, que a su vez ese movimiento argentino estuvo incluido en esa nueva canción latinoamericana, que también hemos explicado que fue por esos momentos tan convulsos, ¿no?, que vivimos, que, bueno, digo vivimos porque soy latinoamericano, pero que se vivieron en Latinoamérica pues en los años 60, 70 del siglo pasado. 50, 60, 70 fueron momentos y años y décadas muy duras. Y pues que de alguna manera, pues gente con un poco de conciencia, pues salió a la palestra, por decirlo de alguna manera, como cantores, escritores, como hemos comentado, y una de esas cantantes, bueno, cantantes, como ella misma decía, ella no era cantante, sino cantora, Mercedes Sosa, pues bueno, dedicó sus canciones, ¿no?, y sus letras a, bueno, pues de alguna manera a protestar, ¿no?, contra ese sistema que se vivió en la Latinoamérica de esa época, que bueno, fueron momentos muy convulsos. Sí, bueno, todas estas letras que estamos escuchando a lo largo del programa de hoy, al final pues nos muestran un poco, bueno, esa profundidad, esa carga de protesta, de todo, y bueno, de todo lo que se está viviendo en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues bueno, Mercedes Sosa al final vivió y se desarrolló en un mundo convulso, en el que no se puede, en un mundo latinoamericano, quiero decir, en el que no se puede entender todo el grado de conflictividad sin la presencia estadounidense, ¿no? Como tú bien comentabas antes, Igor, la presencia de Estados Unidos en Latinoamérica, pues ha sido uno de los grandes problemas, digamos, de todos los países latinoamericanos durante el siglo XX, y por eso no podemos comprender lo que pasó en Latinoamérica, en los diversos países, sin entender la intervención de Estados Unidos, ¿no? Por un lado, en los años 50, el tipo de intervencionismo que Estados Unidos realizó en Latinoamérica era de dos tipos, ¿no? Uno el directo y otro el indirecto. Ese intervencionismo directo hace referencia a esa intervención con militares prácticamente, ¿no? De invasiones y de ir con las tropas a un país y a invadirlo, ¿no? Y luego está, por otro lado, el intervencionismo indirecto, que se hace referencia a que ahí es de donde nació la DNS o doctrina de la seguridad nacional y luego todo el terrorismo de Estado que hubo en todas las dictaduras que se implantaron y que Estados Unidos apoyó. Ese intervencionismo indirecto, nació esa DNS que su premisa fundamental era la, bueno, que el enemigo se encontraba en el interior de los países, ¿no? Entonces, ¿qué enemigo era ese? Bueno, pues estamos hablando de la época de la Guerra Fría y esos enemigos eran los comunistas, socialistas, ese fantasma del comunismo que, bueno, pues que rondaba por ahí según los americanos, o perdón, los estadounidenses en este caso, y que, bueno, pues que había que combatirles de pues con todas las fuerzas posibles, ¿no? Entonces, pues esa DNS, ¿qué es exactamente, ¿no? Bueno, pues era, digamos, vigilar a ese enemigo comunista interno, y lo que hacía Estados Unidos era, a través de la US School of the Americas, que está ubicada en Fort Gulick, que era un, bueno, pues una escuela que estaba en el canal de Panamá, muy cercano, y también en Georgia, que eran, bueno, escuelas en las que se entrenaba a militares. Sí, se les enseñaba a matar mejor, más rápido. Sí, efectivamente, y sí, ya, bueno, ya a practicar la guerra sucia contra los, bueno, para perseguir a los que no pensaban como ellos, ¿no? O a los que no defendían los intereses estadounidenses. Y que curiosamente todas las dictaduras que se establecieron en dicha época, todas eran dictaduras, bueno, militares y de derechas. Sí, claro, porque era constante el miedo al comunismo, ¿no? Estábamos, como bien he dicho antes, bueno, era una excusa para poder Estados Unidos entrar. Bueno, sí, pero era excusa, pero sí, era una excusa, pero también es cierto que, a ver, esas posiciones y programas de izquierdas chocaban contra los intereses de Estados Unidos, a nivel, me imagino que de extractivismo, de esos recursos y demás, ¿no? Y de las riquezas de cada país latinoamericano. Entonces, como bien decía, no se puede entender la conflictividad en Latinoamérica sin la intervención de Estados Unidos. Y bueno, voy a enumerar un poquito pues, los principales conflictos así que hubo en Latinoamérica, que igual alguno no es tan conocido, pero por ejemplo en Guatemala en los años 50, pues bueno, el contexto era que una de las multinacionales, bueno, empresa, digamos, no creo que existiese el concepto de multinacional, pero la empresa American United Fruit Company, que era dueña de 220.000 hectáreas en Guatemala. ¿Y qué ocurría? Pues que el 85% estaban sin cultivar. Entonces, cuando llegó el gobierno de Jacobo Arbenz, que era un gobierno de izquierdas, llegó con una reforma el 26 de junio del 52. Entonces, la propuesta consistía en valorar la indemnización por las tierras expropiadas en función de la cotización fiscal. Entonces, como había una cotización fiscal muy baja por parte de esa empresa, es decir, pagaba pocos impuestos, lo que vino a hacer el gobierno de Arbenz, pues era, digamos, cobrar una indemnización por esa expropiación, ¿no? que querían hacer. Entonces, la indemnización iba en función a lo que pagaban de impuestos. Entonces, salió unos $620,000 y lo que hizo la empresa fue recurrir a su país, a Estados Unidos. Y al final el país estuvo obligado a pagar 15,9 millones de dólares. Bueno, en este contexto lo que hizo Eisenhower, que era el presidente estadounidense, fue dedicar una partida de 2,7 millones de dólares para desestabilizar el gobierno. Bueno, pues intentó vincular al gobierno de Arbenz con la Unión Soviética, aunque está demostrado que no había ninguna relación diplomática entre ambos países, entre la URSS y Guatemala. Y en los bueno, pues eso ayudó a tener una opinión pública pues en contra del gobierno, ¿no? Entonces lo que pasó es que se derrocó el gobierno de Arbenz, y en los siguientes 35 años bueno, pues subió la dictadura militar apoyada por Estados Unidos de Castillo, y bueno, pues en esos 35 años se asesinaron a 100.000 personas. Luego también en la República Dominicana también hubo pues un acontecimiento similar. Subió el líder Juan Bosch, que ganó las elecciones en 1962, y bueno, tenía también un programa de gobierno pues de reforma agraria, viviendas de alquiler bajo, y bueno, pues quería hacer una modesta nacionalización de ciertas empresas, ¿no? Bueno, entre tanto los congresistas estadounidenses pues lo que hicieron fue quejarse. Y bueno, pues ahí es donde intervino la CIA, derrocó a Bosch. Y hay un hecho curioso, es que sí que hubo movilización popular a defender el gobierno de Bosch, y la contestación de la CIA al final fue pues hacer otra campaña de desprestigio, y luego a partir de ahí Estados Unidos pues envió 20.000 soldados a la República Dominicana para invadir la isla, ¿no? Pues ahí subió Joaquín Balaguer al poder, y luego pues lo único que hizo fue perseguir a los opositores pues con un ejército privado que él tenía. Y luego pues podemos seguir con Brasil. Bueno, en Brasil pues también la CIA tuvo algo que ver, o bastante. Y el presidente, pues esto hay que decir que estos son todos archivos desclasificados de la CIA, que se han ido desclasificando con el tiempo, o sea que esto no son cosas que esté diciendo yo porque sí, o sea que está probado. No, porque luego pues bueno, siempre sale alguno con conspiranoias y demás con Estados Unidos y tal, ¿no? Pero es una realidad. Entonces pues se desclasificó pues un audio en el que, bueno, el presidente Johnson de Estados Unidos decía algo así como dar todos los pasos que podamos y todo lo necesario pues para terminar con el gobierno de João Goulart, que era en ese momento el presidente de Brasil, también un presidente de izquierdas. Goulart lo que quería era hacer algunas reformas económicas y sociales, y aprobó una ley que limitaba la cantidad de dinero que las multinacionales podían repatriar. Entonces, pues eso tampoco gustó en Estados Unidos. Entonces, todo lo que iba en contra de sus intereses, pues... Claro, y además Estados Unidos estaba de alguna manera desesperado, por decirlo de alguna manera, como he dicho, por conseguir nuevos sitios, por no decir países, donde radicarse para conseguir recursos naturales. Porque también hay que recordar que en la época de los 60, 70, muchos de los países que tienen una gran reserva de petróleo, que antes estaban en manos de Estados Unidos, pues fueron poco a poco pues nacionalizando pues sus recursos naturales. Nacionalizando quiero decir sacar a Estados Unidos de dichos países. Entonces estaba como buscando otros países donde posarse, como por ejemplo Brasil, como has dicho tú, Aitor, porque recuerdo que Colombia, México, Venezuela, que son países que tienen mucho petróleo, pues en esos años precisamente nacionalizaron esos países sus recursos naturales, incluido el petróleo. Entonces Estados Unidos estaba de alguna manera desesperado. Sí. Por conseguir recursos naturales. Sí, todo lo que... adueñarse. Sí, sí, y todo lo que oliese a izquierda, que aparte en de... teoría la izquierda iba contra esos intereses, pues quizá porque la izquierda era más proteccionista con sus recursos y con su cultura y con su economía y demás, pues eso no le interesaba a los estadounidenses, ¿no? Y luego tenemos pues bueno las más populares, que fueron lamentablemente la de Chile. En Chile pues como bien sabéis llegó al poder la coalición de socialistas y comunistas que lideraba Salvador Allende, y bueno pues ganó las elecciones en 1970. Y bueno, en su programa lo que venía a decir es que, bueno, aspiran, así en rasgos generales, que aspiraba a un socialismo democrático. Y bueno, pues en este caso teníamos a Richard Nixon en el poder en Estados Unidos, y fue muy importante a la hora de derrocar el gobierno. En primer lugar, intentó impedir que Allende... que no le nominaran en el Congreso, y bueno, le salió fallido, y entonces lo que intentó hacer o lo que hizo después fue una intervención orquestada desde la CIA de desestabilización, en la cual la intención pues era dar un golpe de Estado. De hecho, Kissinger, que era el secretario de Estado por aquel entonces, también unos archivos desclasificados, pues vino a decir, ¿no? No veo por qué tenemos que permitir que un país país se haga comunista porque su pueblo sea irresponsable, ¿no? Claro, como en las otras intervenciones, como bien he dicho antes, también la CIA dispuso de dinero, en este caso de 10 millones, pues para intentar desestabilizar el país. Y luego tenemos, pues bueno, todo lo que vino después con Pinochet, ¿no? Que al final también se volvió contra el gobierno de Estados Unidos, pero bueno, eso es algo que tampoco quiero profundizar en ello, ¿no? Bueno, pues 3.000 personas desaparecidas, violaciones sistemáticas de derechos humanos, torturas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, precisamente por eso, porque Estados Unidos tampoco lo tuvo fácil, encontró resistencia y bueno, esa resistencia traducida en canción, porque es el tema que nos corresponde hoy también, ¿no? Porque estamos hablando de Mercedes Sosa, pues también consiguió esa resistencia, bueno, a través de la canción, de la cultura, porque no solo fue la canción, sino también de la escritura. Y que, bueno, como has dicho, como nos has comentado tú, Aitor, con ese repaso, ¿no?, de la época esa tan convulsa y tan dura que sufrió Estados Unidos, mayormente por culpa de Estados Unidos, pues Mercedes Sosa, que es la invitada, entre comillas, de hoy, pues fue una de las que resistió, ¿no?, a través de la música y de sus canciones. Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones. Bueno, y si me permitís, nada, ya nombrar rápidamente lo que ocurrió en Argentina. Bueno, pues también documentos desclasificados sobre la situación de los derechos humanos en Argentina durante el 75 y el 84 revelan que, bueno, pues que altos cargos del gobierno estadounidense, de Gerald Ford en este caso, alentaron al gobierno de Videla a implementar políticas represivas contra la subversión y las resistencias que pudiese haber. Y bueno, pues mediante torturas, ejecuciones y desapariciones. Hoy se sabe que, bueno, que más de 20.000 personas pues siguen desaparecidas, ¿no? Entonces, pues bueno, en la actualidad todavía hay coletazos, ¿no? Vemos un poquito que la cosa está convulsa en Latinoamérica también. Y que, bueno, pues seguimos un poco, no sé si esa pescadilla que se muerde la cola, pero da la sensación, no sé qué opináis vosotros, que vamos y venimos constantemente, ¿no?, en la política, ¿no? No sé qué está pasando últimamente en Latinoamérica, pero después de unos años de tranquilidad, ¿no?, de supuesta tranquilidad, pues hemos visto, ¿no?, como en los últimos días y recuerdo el título de uno de los artículos, ¿no?, buscando información, que ponía desigual y furiosa América Latina, pues está cayendo a pedazos. Estamos viendo cómo desde la violencia de México, el cambio de gobierno en Argentina, lo que está pasando en Bolivia, las revueltas y el supuesto golpe de Estado por culpa o debido a una supuesta un supuesto robo en las elecciones, ahora los acontecimientos de Chile, Venezuela, que siempre ha estado inmersa en los últimos años ha estado inmersa en problemas. ahora se suma, bueno, que Ecuador también, y ahora ayer o antes de ayer, bueno, hace 2 días, se suma también Colombia. Ahora solo queda decir cuál es el país que sigue, ¿no? Esperemos que no haya ninguno más, pero bueno. Bueno, al menos en Latinoamérica lo que estamos viendo es no quiero decir un resurgir, pero sí estamos viendo toda una serie de movimientos sociales que están intentando de impedir, en este caso, sobre todo la imposición de unas medidas económicas que están llevando al continente a unas desigualdades que brutales, que aquí de alguna manera también conocemos y también padecemos. Pero bueno, por lo menos es de alguna manera casi hasta de envidiar, ¿no? Que en Latinoamérica, en este caso, pues en Chile, en Colombia, la gente esté saliendo a la calle y se esté alzando contra todo ese tipo de medidas, que no solamente son económicas, principalmente económicas, pero que tiene que ver también con el recorte de los derechos humanos. En Colombia, por ejemplo, ahora muy recientemente, con todo lo que está sucediendo, una de las razones, más allá de la desigualdad económica y de la inestabilidad o política, es todo lo que está pasando con el gobierno de Duque y cómo están dejando en papel mojado todo el tratado de paz que se firmó, por ejemplo, con las FARC, ¿no? Y todo ese temor a que vuelva otra vez la violencia de alguna manera. Entonces, pues bueno, no sé si en este caso la canción protesta está teniendo un eje principal, como lo tuvo en todas las décadas de los 60 y de los 70, que sirvió, digamos, de alguna manera también para vehicular muchas de las ansias por democracia, de las ansias por una mayor estabilidad, de las ansias por una mayor igualdad económica y un mayor reconocimiento de los pueblos latinoamericanos, especialmente de los indígenas. Pero bueno, igual en breve surge una nueva Mercedes Sosa, un nuevo Víctor Jara y bueno, pues de alguna manera también la canción ayuda a vehicular y a hablar de todas estas cosas. Sí, de todas formas también a mí me da la sensación de que, bueno, de que esas canciones de Mercedes Sosa, como de otros tantos y tantas artistas, siguen vigentes hoy en día, ¿no? Nunca han perdido su vigencia. No, porque seguimos con los mismos problemas, aunque parezca que no. Aunque parezca que la sociedad avance, va avanzando, pero yo sí, por eso comentaba antes el hecho ese de que parece que vamos y venimos constantemente, ¿no? Porque al final sí que siempre vuelven las mismas reivindicaciones. Bueno, y lamentablemente pues el tiempo se nos echó encima. Como siempre, pues queremos que si os ha parecido, os ha gustado, os ha quedado ese sabor de boca, pues Mercedes Sosa la podéis encontrar en todos los sitios. Recomendamos su música y gracias a todos y todas por haber estado hoy escuchándonos en personas. Así que gracias a todos, gracias a todas. Eskerrik asko y nos escucharemos en el próximo programa. Eskerrik asko, Gabón. Eskerrik asko, Agur.